Nuevo orden mundial, la comisión trilateral, el gobierno en las sombras, el club Bilderberg, Rockefeller, Rothschild. ¿Quiénes son todos esos organismos que nos gobiernan al margen de nuestras democracias, aparentes democracias? ¿Quiénes toman las decisiones por nosotros? ¿Por qué tenemos unos gobiernos títeres? ¿Y por qué Bill Clinton dijo que cuando uno llega a ser presidente de un país, hay otra persona que toma las decisiones y uno se da cuenta de que puede ser un ministro virtual? Bueno, vamos a hablar en el podcast de hoy de conspiraciones, pero ¿os acordáis que hace tiempo hablé de los distintos niveles de conspiración? Bueno, hoy voy a hablar de un nivel de conspiración básico, es decir, creíble. No estamos hablando de reptilianos, no estamos hablando de los iluminados de Baviera, no estamos hablando del poder de la masonería, ni de los chemtrails, ni de los MKUltra, no. Estamos hablando de algo muy cercano, muy real, algo que vemos en las noticias cada día. Vemos a jóvenes manifestarse frente a las reuniones del Fondo Monetario Internacional y de otro tipo de reuniones con pancartas sobre el nuevo orden mundial. Vemos cómo los apalean, los gasean, los masacran y la prensa nos pinta a esa gente como una gente muy peligrosa. Activistas, radicales, jóvenes de izquierdas, gente que realmente ha perdido la chaveta y que las personas acomodadas, las personas normales, las personas que comen delante del telediario, pues ven como gente realmente peligrosa. ¿Por qué gritan tanto? ¿Por qué llevan rastas? ¿Por qué gritan mientras los gasean y los apalean, chicos tan jóvenes? Bueno, vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar de cómo hemos ido perdiendo poder, poco a poco, a favor de gobiernos supranacionales que imponen leyes que no se han votado en los parlamentos nacionales. La definición de plutocracia es una forma de gobierno en la que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos. Una segunda definición es una clase social formada por las personas más ricas de un país que goza del poder o influencia a causa de su riqueza. Plutocracia, el gobierno de unos pocos pudientes. Y para hablaros del nuevo orden mundial os voy a dar citas de gente muy ilustre que hablaron ya del nuevo orden mundial. Uno de ellos es Franklin Delano Roosevelt, que dijo que en la política nada sucede por accidente. Si sucede, usted puede apostar que así se planeó. David Rockefeller, durante una cena de los embajadores de Naciones Unidas, dijo: la actual ventana a la oportunidad para que quizá un orden mundial independiente y verdaderamente pacífico se construya no estará abierta durante mucho tiempo. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Notad la última frase. Todo lo que necesitamos es una gran crisis. ¿Y qué estamos viendo? Quizá estamos viendo el inicio de una gran crisis. Quizá todos pensamos, bueno, 27% de paro en España, índices de pobreza, índices de malnutrición infantil que nunca habíamos tenido, deterioro de la sanidad, de la educación, agitación en las calles. ¿No es esto una crisis? No, amigos, todavía no. Esta gente está preparando, esta gentuza, esta chusma, estos sociópatas, están preparando una gran crisis que les proporciona la oportunidad de que, para que las naciones, las personas, gustosamente entreguen su poder, su autonomía a una organización internacional. Y gente como David Rockefeller, gente tan siniestra, no una casta, estamos hablando de una dinastía, es lo que llevan intentando desde la Segunda Guerra Mundial, y de esto hablaremos más adelante, incluso antes. Amory Lovins dice: cualquier tipo de tecnología compleja es un atentado contra la dignidad humana. Sería una catástrofe para nosotros si se descubriese una fuente de energía rica, limpia y barata, si pensamos en lo que el hombre haría con ella. Bueno, esto es cierto. Ya existen fuentes de energía ricas, limpias y baratas, pero nos lo han bloqueado, han impedido que lleguemos a popularizar tecnologías de energía limpia. Ya existen. Para mí, una de las mejores citas es la de Thomas Jefferson, uno de los padres de la patria de los Estados Unidos. Y habéis leído, seguro que habéis leído u oído esta cita cuando se habla de los bancos centrales. Si algún día, dice Thomas Jefferson, los americanos permiten que los bancos controlen la emisión de su moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán en derredor de ellos los privarán de todas las propiedades. Hasta que un día sus hijos se despertarán sin casas en el continente que ocuparon sus padres. Sinceramente creo, al igual que usted, que los poderes bancarios son más peligrosos que los ejércitos armados. Y eso lo sabía muy bien Thomas Jefferson. Mirad la profecía, bueno, no es profecía, pero sí es un vaticinio de Thomas Jefferson, que decía que llegará un día en que tus hijos se despertarán sin casa en el continente que ocuparon sus padres. Es decir, los bancos se apoderarán de todo. Y los bancos terminarán echándote de tu propia casa, de tu propio banco, de tu propia ciudad. ¿Qué razón tenía? Gordon Brown, primer ministro británico, dijo que se requiere un nuevo orden mundial para manejar la crisis del cambio climático. Este es otro asunto, el asunto del cambio climático, del cual no voy a hablar hoy. Rockefeller nuevamente decía, dando las gracias al Washington Post, al New York Times, a la revista Time y a otras publicaciones, que habían respetado unas promesas de discreción que le hicieron a Rockefeller y compañía por más de 40 años. Dice que sin esa promesa de confidencialidad y discreción hubiera sido imposible para nosotros, dice Rockefeller, haber desarrollado nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante esos años. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros mundial es mucho más preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. Notad el gran contraste entre las afirmaciones de David Rockefeller en el año 91 ante la Comisión Trilateral y Thomas Jefferson. Pero el presidente Obama tampoco se queda fuera. Es necesario imponer un nuevo orden mundial, un orden internacional. No hay otro camino. Bueno, antes de que se me echen al cuello los progresistas, decir que los dos Bush ya empezaron a hablar, sobre todo el padre Bush, a hablar de nuevo orden mundial. Que ahí fue cuando a los conspiracionistas se le pusieron los pelos de punta. En la película Conspiración de Mel Gibson, él habla, porque el padre de Mel Gibson es un conspiracionista bastante delirante, que cuando George Bush en las primeras guerras del Golfo habló del nuevo orden mundial, ya fue como una especie de llamada, sonido de cuerno de caza para ya alertar y para preparar a toda la gente, a todos los amiguetes internacionalistas, a comenzar a poner en marcha sus planes de dominación mundial. Termino con una cita espantosa de Henry Kissinger en mayo del 2007. Dice: aquellos que se oponen al nuevo orden mundial son terroristas. Esto es muy interesante, ¿no? La utilización del linchamiento y de la agitación y de evocar los peores miedos de la gente, llamando terroristas a los jóvenes que protestan frente al FMI y compañía. La teoría de la conspiración del llamado nuevo orden mundial afirma la existencia de un plan diseñado a fin de imponer un gobierno único, burocrático y controlado por sectores elitistas a nivel mundial. La frase comenzó a usarse, con cierta reserva, eso sí, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a hacerse los planes para la creación de las Naciones Unidas y los acuerdos de Bretton Woods, debido a la asociación resultante del fracaso de la Sociedad de Naciones, que fueron incapaces de frenar la Primera Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, Mikhail Gorbachev y George H. W. Bush usaron el término para definir lo que iba a ser un nuevo marco de relaciones tras la Guerra Fría y un espíritu de cooperación que buscaban llevar a cabo. Esta expresión, Nuevo Orden Mundial, NWO en inglés, NOM, NOM en español, también se utiliza por los sociólogos y por los historiadores como un nuevo periodo de la historia en el que hay cambios drásticos en las ideas políticas y en el juego de equilibrio de poderes. El primer uso de esta expresión parece ser que fue en un documento de 14 puntos que el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, hizo, ¿no? Dice que hizo una llamada después de la Primera Guerra Mundial para una creación de una sociedad de naciones que era lo que iba a ser la antecesora de la corrupta ONU. Y para hablaros de nuevo orden mundial, quiero hablaros de dos organismos espantosos, terribles, dos organismos corruptos, dos fábricas de pobreza y de guerra, dos instrumentos en manos de la plutocracia para controlar a los países, para someterlos, para librarlos de libertades y para esclavizarlos, que son la ONU y el nuevo orden y el Fondo Monetario Internacional, del cual estábamos hablando mucho ahora con el tema de Grecia, ¿no? Y salen ahí las noticias, el Fondo Monetario, pobrecitos, intentando ayudar a esos griegos que son tan malos y tan ladrones. Tú hablas con cualquiera, ¿no? Y te dirá que es que, claro, los griegos, ¿sabéis qué pasa con los griegos? Es que han vivido por encima de sus posibilidades. ¡Ah, curioso! Lo mismo decían de los españoles, que es que los españoles hemos vivido muy bien. La ONU. Vamos a comenzar por la ONU. El miedo a la guerra y el uso del miedo a la guerra para establecer un mayor control de la población y pérdida de libertades es bastante viejo. Ley Mordaza, que por cierto, debería dedicar un podcast a la Ley Mordaza, gracias Partido Popular, con el silencio cómplice y culpable del PSOE y de otros partidos políticos, no así UPyD. Aunque UPyD dicen, ah, es que va a morir, pues bueno, más vale que esté ahí en el Parlamento diciendo verdades incómodas junto con otras formaciones políticas minoritarias, también he dicho. Pero el uso del miedo, 11 de septiembre, para hacer leyes anticonstitucionales, represivas, que den poder a las fuerzas de seguridad del Estado, que eliminen el control de cualquier tipo de abuso de libertades civiles, pues son una cosa que está en la orden del día. La ONU ha usado. La ONU se creó como una promesa para evitar la guerra. Frente al edificio de Naciones Unidas, hay un versículo de la Biblia, del libro de Isaías, una promesa que dice algo así como que batirán sus espadas para hacer de ellas rejas con las que arar. Nada más lejos de la realidad. La ONU no solo ha sido incapaz de parar guerras, sino que ha asistido impávida a los grandes genocidios del siglo XX. Una organización corrupta, Kofi Annan, nada más llegar a ocupar su cargo, hizo redecorar y ampliar la mansión oficial destinada para su vivienda. Kofi Annan, que viene de un país realmente pobre, al costo de 6 millones de dólares. 6 millones de dólares para remodelar su mansión, su palacio. Y mientras estaban haciendo, remodelando su palacete, pues hizo que le pagaran un lujosísimo hotel para él y para su familia. La ONU es un aparato inservible y carísimo de burocracia internacional que nunca, ni una sola vez, ha conseguido una paz justa en ningún conflicto, y desde siempre ha sido una organización de negocietes y de corrupción, de violaciones de derechos humanos. Las personalidades que han dirigido la ONU, los secretarios generales, han sido títeres de grandes potencias multinacionales. No faltó uno de ellos, Kurt Waldheim, con un comprometido pasado militar como oficial nazi, quien solo fue descubierto cuando fuera posteriormente presidente de Austria. Hubo otro, el sueco Dag Hammarskjöld, que pareció tomarse su trabajo en serio. Este sí, pareció que quería cambiar las cosas y murió en un accidente de aviación. Y se le entregó un premio Nobel de la Paz post-mortem, accidentes de aviación, qué curioso. ¿Suenan los accidentes de aviación? ¿Ha habido últimamente accidentes de aviación sospechosos? Desde 1997, el cargo que estuvo en manos de Kofi Annan, un burócrata de la ONU procedente de Ghana, uno de los países más pobres, no fue capaz de detener el abuso militar, colonialista y sangriento que arrasó Afganistán, que arrasó Irak y que, entre otros manejos, el señor Kofi Annan se tuvo que ver obligado a encubrir graves delitos de contrabando, robos y abusos sexuales de los cascos azules, que son los verdaderos invasores de los países que han caído en desgracia, los vuelos de la muerte, las cárceles secretas de la civilizada Europa y otros países son cosas que han tenido que tragar. ONU, un organismo burocrático que nos sale muy caro. Pero hablemos también del Fondo Monetario Internacional, el FMI. Antes hablábamos del uso de la guerra y del temor como herramienta para controlar a la población. Ahora vamos a hablar del uso de la prosperidad, de la pobreza, de la deuda de los sistemas bancarios para hundir economías. Fondo Monetario Internacional, Banco Central. El FMI, con la excusa de prestar dinero, lo que hace es autoerigirse como poder real, al margen de la democracia. El FMI lo que hace es fabricar países esclavos a la deuda, imponiéndoles normas económicas que acaban con su soberanía y que lo que hacen es empobrecerlos más y más y perpetuar la crisis. Si la ONU ha sido incapaz de traer paz, el FMI, con su dinero y con sus préstamos, ha sido incapaz de sacar de la crisis. Al contrario, lo que ha hecho es multiplicar la pobreza. Por ejemplo, en España han recomendado cosas como una bajada de salarios del 10%, cuando nuestros salarios ya son de por sí bajos. Y ahora la pregunta, ¿a quién beneficia que España tenga salarios más bajos? España, que tiene un salario mínimo de 600 euros, si no me equivoco. 600 euros. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia que España se vuelva una especie de fábrica de obreros baratos? Responde tú la pregunta. ¿A quién beneficia? Una de las cosas que ha hecho el FMI, que luego lo veremos más adelante, es que impone normas. Una de las mentiras que nos han dicho en España es que no hemos sido rescatados. El Partido Popular nos ha vendido eso. Por supuesto, con la connivencia del PSOE, que son tal para cual. No, nosotros no hemos sido rescatados. Es mentira. Una de las cosas que el FMI pide, ¿sabéis cuál es? Una serie de recortes. ¿Y sabéis lo principal que pide el FMI en recortes? El FMI, uno de los recortes que siempre pide es el recorte en sanidad. En sanidad. ¿Por qué? Porque es un servicio que al país no le reporta ningún beneficio. La sanidad es puro gasto. Y con eso no estoy defendiendo la política de recortes en gasto sanitario. Al contrario, es un servicio vital. Estás hablando de la salud de la gente, de la vida de la gente. Y aunque los países ricos se implican en gastos deficitarios de sanidad, el FMI y el Banco Mundial han hecho que sea un tema tabú para los países pobres. Los gobiernos intervenidos por el FMI, oye, necesitas dinero, te doy dinero, pero yo te digo cómo tienes que gobernar, se ven obligados a recortar gastos sociales y de forma salvaje. A lo largo de los 80, los gastos en sanidad en los países africanos programados por el FMI y Banco Mundial descendieron en un 50%, aumentando la mortalidad de forma salvaje. En Zimbabue, el gasto por persona en sanidad cayó un tercio desde 1990, cuando el FMI introdujo un programa de ajuste estructural. La UNICEF informó que en el 93 la calidad de los servicios sanitarios disminuyó un 30%, que el doble de mujeres estaba muriendo a causa de partos y que una menor cantidad de personas visitaba las clínicas y los hospitales porque no podían pagar los precios como usuarios. Esto es el FMI, amigos. Así de simpáticos son. Otra de las cosas que provoca el FMI es precariedad laboral. Ya hemos dicho que el FMI, una de las cosas que pide siempre es bajada de salarios. ¿A quién beneficia esto? Bueno, son políticas que benefician a los amigos del FMI. Bueno, seguramente ni siquiera los amigos, son los mismos poderes en la sombra que forman parte del FMI. Ellos tienen una frase, flexibilidad del mercado laboral como la receta mágica para acabar con la crisis. Y lo cierto es que esa pretendida flexibilidad del mercado laboral, que básicamente es empobrecer, lo único que ha creado, ¿sabéis qué es? Bueno, vosotros vivís en España. ¿Qué es lo que han creado las leyes laborales del Partido Popular, lacayo del FMI, lacayo del Nuevo Orden Mundial? Lo que han creado no son más puestos de trabajo, sino puestos de trabajo más precarios. ¿A cuántas personas conoces que están trabajando? Empezaron trabajando con una jornada completa, ahora trabajan con media jornada y ahora trabajan con todavía una jornada inferior. Es decir, salarios de hambre, pocas horas. El otro día, un camarero del bar donde voy a comer a menudo me decía cómo su cuñado trabajaba en el aeropuerto y le habían ido bajando horas y ya le decían, oye, que te renovamos el contrato, ah, qué bien, qué alegría, ya, pero son menos horas. Y el otro decía, a ver, tengo que ir en coche hasta allí, yo soy padre de familia, ¿tú crees que yo puedo vivir con esto? Eso es, amigos, flexibilidad del mercado laboral. A ver, no estoy abogando por salarios multimillonarios, barrenderos que cobren 3.000 euros, con todo el respeto y el cariño del mundo a los barrenderos. No, no, yo no estoy hablando, lo estoy usando como para aquellos que están diciendo, hombre, es que hay que flexibilizar. A ver, yo soy, me considero bastante liberal en el asunto económico, pero una cosa es el liberalismo, que por cierto, los liberales están en contra del Fondo Monetario Internacional y de los bancos centrales, porque eso es regulación, que lo que hace es empobrecer. Esto no es capitalismo, amigos, esto es capitalismo de amiguetes. Esto no son que las empresas pequeñas compitan en condiciones justas con las empresas más grandes. No. Esto no es el capitalismo. Este es el capitalismo de amiguetes. El capitalismo que beneficia a las grandes empresas con su precariedad laboral y que lo que hacen es machacar a las pequeñas empresas que están compitiendo en condiciones de desigualdad. Ese es el capitalismo de amiguetes que propugna el FMI. Por cierto, cuidado con los tratados de libre comercio. Os pido, por favor, que cuando terminéis este podcast, miréis en internet y leáis todo lo que podáis sobre los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Porque nos van a... Bueno, no quiero decir palabras de las que luego me arrepienta, pero van a esclavizarnos de la peor manera. El FMI utiliza la deuda como mecanismo de esclavitud. Básicamente es un organismo de control neocolonial en los países del tercer mundo. En los años 70, los años 80, se dedicaron a hacer... Los bancos comerciales realizaron grandes préstamos a los países en desarrollo, que en su mayor parte fueron malversados por los dictadores y los regímenes militares. Esa deuda que contrajeron y que... Ahora que se habla de deuda legítima, esa deuda ilegítima que contrajeron dictadores y regímenes militares con bancos comerciales, cuando llega la democracia, llega el FMI y dice, oye, más deuda. Cuando los precios del petróleo se dispararon en el 79 y los tipos de interés en Estados Unidos se elevaron drásticamente a principios de los 80, los países se endeudaron a lo bestia y se encontraron en una situación de incapacidad para realizar el pago de los intereses elevadísimos de la deuda. La deuda es una herramienta neocolonial. Antes metíamos ejércitos en África y nos llevábamos esclavos. Ahora lo que hacemos es ofrecerles préstamos. Esta misma crisis la han provocado los bancos. ¿Cómo? Ofreciendo préstamos baratos. Esto es, amigos, esto es así de sencillo. Yo no soy un economista. Pero abre los ojos. ¿Tú te acuerdas cuando tenías el buzón lleno de cartas que te daban préstamos al consumo a lo bestia? ¿Tú no te acuerdas cuando te llamaban por teléfono ofreciéndote 3.000, 6.000 euros para gastar en préstamos como quisieras? ¿Tú no te acuerdas cuando los bancos daban hipotecas a gente que no tenía dónde caerse muerta? No tenían dónde caerse muertos. Bueno, pues, amigos, esto es así. Esto es así. La deuda es una herramienta de poder. Cuando tú le vendes una deuda envenenada a alguien, dices tú, pero jo, qué tontos son los otros que las contratan, ya. Pero, vale, nosotros, o algunos de nosotros, seremos tontos que nos endeudamos por encima de nuestras posibilidades. No es el caso de un servidor, que sí, que tiene una deuda con el banco para comprar un apartamento, pero ha habido otros, que yo conozco, que han hecho un mal uso de la deuda y se han comprado un coche y unas vacaciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Los bancos se han dedicado a hacer como traficantes de drogas en la puerta de un colegio. Se han dedicado a vender cosas que sabían que iban a provocar la ruina del otro. Son como los mafiosos, que te ofrecen algo y que luego resulta que terminan estafándote. Pues la deuda la han utilizado para esclavizarnos, para arruinarnos. Y esto es lo que están haciendo con las economías, esto es lo que han hecho con Grecia. Endeudar más allá. Esto es lo que pasó en Argentina, un país que era rico, que no necesitaba deudas, pero que llegaron los bancos comerciales y llegó el FMI, oye, ¿quieres dinero? Sí. Y los políticos corruptos empezaron a endeudarse a lo bestia. Y ya que paguen los demás, que paguen los que vengan detrás. Y claro, esto hablamos a nivel nacional, a nivel particular. Otra forma de endeudar a un país pues es ofrecer préstamos baratos. La gente se lanza sobre ellos, hay mucha gente inconsciente, sí, pero los culpables no son ellos, son los bancos que saben muy bien lo que están haciendo. Quizá haya gente que se meta y se compra unas vacaciones o se compre un cochecito mejor o una casa que no puede permitirse, pero el que sabe muy bien lo que está haciendo es el banco. Ese es el que está afilando el cuchillo y sonriendo mientras el otro firma el préstamo. Precariedad laboral, recorte en gasto sanitario. ¿Y todo esto para qué? Todo esto es para imponer el control. Oye, que te vamos a dar paz. Oye, que te vamos a dar dinero. A dar préstamos. ¿Y luego qué? Luego, yo mando a mis hombrecitos de negro. Yo dicto mis leyes. Y tú has firmado un acuerdo. Cuando tú firmas un préstamo. Y al final, tu parlamento no sirve de nada, tus leyes no sirven de nada y te das cuenta de que otro se ha metido en tu casa y es otro el que te está gobernando. Y esto vale para la Unión Europea, del cual ya he hablado en otro podcast hace más de un año, grabé hablando de la Unión Europea. Bueno amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, podéis leer más en vidasenred.com. Y también en iVoox, Vidas en Red, o en iTunes, este podcast. Un saludo a todos y hasta pronto.